for you. Buenas noches, bienvenidos al 15º programa de Moncada en Juego 3. Como siempre, un miércoles más, una noche más. Un programa hoy que lo vemos a 360, podríamos decir. Dedicamos el programa de hoy a dos juegazos, quizá los mejores dos juegos que tiene esta plataforma actualmente, Xbox 360. Hablamos de Project Gotham Racing 3 y de Condemned Criminal Origins. Hoy aquí en Moncada en Juego 3 les haremos un repasito intenso. Y no estarán solos, serán acompañados como siempre de la lista de lanzamientos que hoy regresa y de la nueva sección, la lista, las noticias de la semana. Para ello, como siempre, conmigo, al otro lado, tenemos al Mech Team, empezando por Freeman. Muy buenas. Buenas, Freeman. Aquí estamos para trasladar a los oyentes estos dos juegazos de 360, porque realmente hay que decirlo. Pues es lo mejor que hay. Es de lo mejor. Necesitaban un análisis exclusivo para ellos. Esperemos que la gente esté de acuerdo con nuestros comentarios y, bueno, que disfruten de noticias y lanzamientos. A su lado tenemos a Sam Fukui entre las sombras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Como bien habéis citado vosotros, tenemos dos pesos pesados de la 360, sin duda. Quizá hay gente que piense que podríamos haber dedicado tiempo a otros juegos, es probable. Es probable, sí. Pero bueno, yo creo que Project Gotham sin duda es el juego de la 360. Y Condemned es la sorpresa de la consola. Y quizá hay gente que no le había echado el ojo y ahora esperemos que, como mínimo, si nos escuchan, lo tengan en cuenta. Y a su lado tenemos el escéptico de la Next Gen. Tenemos a Sephiroth. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. ¿He dicho bien lo del escéptico un poco? Bueno, un poco, ¿eh? Un poco. Después de probar los juegos, dices, bueno, vale. Yo sé que tienes alabanzas para Project Gotham. Sí, yo sé que las tienes. Bueno, porque te vi en mi casa babeando. Parte de mi género ahí, de conducción ahí. Y después de Gotham tiene muy buenos puntos que ahora vamos a comentar. Así es, daremos un intenso repaso, puntuando, opinando siempre aquí en MEG, con nuestra objetividad, con nuestro humor. No dejaremos ningún punto oscuro, todo lo dejaremos muy claro, pero como siempre, todo esto y mucho más dentro de nada. Un minuto. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario. Análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas. Noticias del sector y empresas de videojuegos en España. Retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Empezamos las noticias de la semana, miércoles 25. Bueno, Samu, déjame que diga antes una cosilla. Por supuesto. No está en el guión, pero ya que suena la música me he acordado que han salido unos vídeos de Splinter Cell Essentials, la versión de PSP, ¿cómo no? Pintaza. Tenía que decirlo. Sam Fisher volverá a lo grande, señores. Pero cómo mola empezar esta sección con este pedazo de tema. ¿A que sí? Ya le sí. Gustaría a los telediarios tener algo así. Este tema, bueno, empezar la sección con este tema es una herencia de Monkan Juego 1, cuando Daniel Valverde estaba a los controles de Enterprise. Fue él el que empezaba la sección noticias que por aquel entonces había con este temazo y, bueno, pensé que qué mejor manera de recuperar esta sección con este temazo. Si la tradición es buena. Exacto, continuada. Así que empezamos, como decíamos, miércoles 25, noticias de la semana, de miércoles a miércoles. La primera, interesante, Revolution llegará a Estados Unidos en Navidades. No está mal, pero... No está mal, pero demasiado. Para Estados Unidos, ya. Lo cual quiere decir que aquí en 2007... Se supone, no se sabe nada porque esperemos. Eso sí, lo mejor de toda esta noticia es que han dicho que las estimaciones de a nivel de precio estarán sobre los 240, $220. Lo cual es un precio impresionante para una consola. Sí, sobre todo porque el euro sigue estando por encima del dólar. Sí, pero es igual. Pero es igual, harán la dicen conversión... 240 y serán 300 euros. No, serán 240 euros la conversión euro-dólar del mundo de los videojuegos, por supuesto. Deberían poner en economía, sí, una nueva tabla, en bolsa. Versión videojuegos. De Revolution pasamos a PlayStation 3, con una noticia quizá un poco decepcionante para los usuarios de PlayStation 3, quizá. Que hace referencia al nuevo título cañero y puntero de 360, que es Doha 4. Se dice que no saldrá para Play 3. Se es rumoreaba normal, que sí. Después del tiempo. Saldrá el 5, ya verás. Es posible. Pero Tecmo ya ha dicho que en principio no tiene ninguna intención de conversionar el juego. Así que por el momento se queda solo el título en 360. Exacto. Tecmo ha dicho que trabajará para que PlayStation trabajará para, 3. La gente ya se ha pensado, pues habrá un Dirola Life o un ninja, pero ojo, Tecmo no es Team Ninja. Efectivamente. Con lo cual, que la gente no se confunda. Pero siempre sacan lo que es los Doas para la plataforma más puntera. Salió en Xbox en el ese 3, momento. Ahora salió el 4 y seguramente es posible sacar otro, que no sea el 4. Seguramente, el 3. Seguramente. Pero bueno, una de cal y otra de arena. El que sí será exclusivo para PlayStation 3 y no estará para 360 es Devil May Cry 4. Señores, aquí, claro, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, un Devil May Cry 4 que decían que iba a salir viejo, Snake también iba a salir viejo, parece que... ¿Se morirán algún día? Sí, Heihachi irá con bastón o pues cosas. Pues ya va con el bastón, casi. Es verdad. O sea, en Devil May Cry 5 y Metal Gear Solid 5 serán ya los entierros. Acabarán ya el con asilo. La música, exacto. Sí. Subtítulo, el asilo. El asilo. Huye de tu habitación y cómete las galletas. Eso. Sería la misión. Pasamos de una saga interesante a un título que, bueno, controvertido si más no, que es El Padrino, se confirma para el mes de marzo, para las plataformas de la generación antigua, podríamos decir, para PS2, para PC y para Xbox, cosa que Electronic Arts había dicho quizá que se retrasaba, pero no, al final no se retrasa, pero bueno, se dice que Coppola no está de acuerdo con esta conversión. Pero bueno, Coppola es un director de cine y ya sabemos cómo opinan los directores de cine de los videojuegos. Aún así, siendo Electronic Arts y con ese tufillo GTA, una película de ese estilo, no sé. Hombre, huelga decir que, no sé si recordaréis, que vimos un vídeo en exclusiva en el Art Futura. Sí, así es. Y a mí me gustó lo que vi en aquel momento. Porque era la escena de la película trasladada a 3D. Es una escena que ya rodó Coppola. Pero tampoco tiene mucho mérito. El estilo de juego que se dejaba ver un poco en el vídeo me recordó a Mafia. Y sí, la verdad, sí, recordaba a Mafia. Tenía un aspecto una lagrimilla que me gustó. Ojo, porque... ojo, que que el hecho de que recuerde a Mafia no significa que sea un Mafia. No, no. Podemos tener más un GTA y aquí es cuando quizá la saga empezará, o sea, el juego empezará a decaer un poco. Si es más seguro Mafia, que hablaremos de él cuando salga. Sí, sí, está clarísimo, por favor. O sea, un título de Mafia Arts aquí se hablará, y más como El Padrino. Y bueno, si decíamos que no tenía PlayStation 3 un Dead or Alive 4, quizá no lloran demasiado, porque lo que sí tendrán, seguramente, está cerca, es un Virtua Fighter 5, una posible conversión de la recreativa. Para la PlayStation 3. Así es. Muy bien. Después de haber salido en sus momentos, en sus días gloriosos para las consolas de Sega, no se sabía quién se iba a dejar querer, si Xbox, PlayStation. Parece que está más cerca de PlayStation 3 que de Xbox por ahora. Pero igualmente, que ver. La saga Virtua Fighter últimamente se ha desvirtuado un poco. Valga la redundancia. Bueno, en Japón arrasa siempre y sigue siendo éxito seguro. Sí, pero si saben Play 3 teniendo Tekken y un posible Doga. Yo creo que es compatible, son estilos muy diferentes entre sí. Virtua siempre ha sido estilo técnico. Sí. Sí. Siempre tendrá, siempre más tendrá lento, su gente más... sí. Y sus fans, siempre. Seguro. Seguimos con una noticia curiosa. Aquí porque me más gusta que nada, como la has dicho, como curiosa. Es que es más curiosa. Traites. Sony confirma. Bueno, confirmó, hará 4 días, 6 nuevos juegos para Play 3, de los cuales os leemos ahora la lista que puso en su página web. Gran Turismo 5, Genji 2, Angel Boxing Rings, Everybody's Golf, Monster Carnival y The Eye of the Judgment. Resulta interesante. ¿Pero por qué decimos que es curiosa? Pues básicamente hace unos pocos días esta noticia, o sea, estos juegos... al día siguiente. Al día siguiente se retiraron de la página... Sony dijo, o sea, alegando, claro, la gente dijo, pero ¿qué ha pasado? Alegó que sobre estos títulos se sabría el momento oportuno y cuando pertocara. Dices, bien, ¿y para qué los colgaste ayer? Yo creo que rodaron cabezas, alguien se seguramente, equivocó. Seguramente, seguramente. Está en la calle en estos momentos. Porque quizá no pueden 5... ser títulos de lanzamiento. Gran claro. Turismo 5, todos seguro conocemos que la claro. cantidad de retrasos pero que es tiene un Gran Turismo. Claro, no será título de lanzamiento, claro. Entonces rodaron cabezas por la iniciativa de alguien que dijo vamos a crear aquí expectación y vamos a dar guerra. Pues la guerra la tuvo él. Porque cometió un pequeño error. De lanzamientos de Play 3 pasamos a los próximos lanzamientos que va a hacer Sega a lo largo del febrero y marzo del 2006... Y decir que para febrero saldrá el de Rap Rabbids para DS, que promete ser muy divertido. Full Auto para 360. Habrá que ver qué presenta el título. A nivel técnico no está nada mal. Y pero... tiene pinta de ser bastante divertido. Sí, tiene pinta. Desde aquí lo comentaremos en la lista de lanzamientos. Y seguimos en febrero con Super Monkey Ball Touch and Roll, el día 17. Aquí puede ser interesante. Vicio. Vicio. Porque si ya vicia con mando, con el Stylus, pueden haber puesto cada minijuego y cada historieta... Que ojo que vienen curvas. Seguimos en marzo con Sonic Riders, día 17, un juego que a mí me deja un poco frío la idea. Habrá que verlo, quizás sorprende. Pero a priori, el hecho de tener un Sonic plataformas yendo en Riders futuristas como los de Regreso al Futuro, queda la cosa un poco colgada. No, creo que ya no saben qué inventar con Sonic, ¿eh? No. Sonic, perdón. Cualquier día harán Sonic Harvest y harás cocina con Sonic. Seguimos con Football Manager 2006, también para 360 PSP, el día 31. Para los fans de este gran título de Manager les será una gran noticia. Y finalmente para marzo tenemos aquí gran noticia para Sephiroth, OutRun 2006 Coast to Coast, que os comentamos cosillas la semana pasada. Por cierto, Sam, aquí también Dime. Me he fijado que, aunque lo comentaba la semana pasada, en marzo, también el día 31, de Sega saldrá Condemned para PC. Cierto, lo comentamos, cierto. Pero la lista faltaba. Sí. Claro, pero esto es porque lo distribuye Sega en sí. Condemned creo que lo trae Atari para PC. No lo sé quién lo trae para PC. Ahora no me acuerdo. Bueno. Y bueno, para los siguientes meses, en el 2006, de momento, han anunciado ya Phantasy Star Universe y Chrome Hounds. El primero para PC y PS2 y el segundo para 360. Que tiene una pinta... Sí, tú lo has dicho, Fulman, tú lo has dicho. Madre mía. En fin. Tú has dicho. Seguimos con una noticia para PSP, quizá por fin algo decente. Dragon o no. Bueno, o no, quién sabe. Se han visto scans, bueno, una scan del Dragon Ball Z que saldrá para PSP. Y comentemos un poco. A ver, estaba cantado que iba a salir un Dragon Ball estaba Z cantado, para PSP. Por ahora lo poco que se ha visto pinta muy bien en cel shading, sí que parece la línea un poco mezcla de Budokai y el Tenkaichi, o sea, con un poco de libertad de movimientos, pero también lucha así bastante cuerpo a cuerpo. No creo que realmente innove mucho en el género, pero bueno, es un Dragon Ball Z portátil. Si trae modo multiplayer y wifi, será un vicio seguro. Y lo que sí que parece es que traerá muchísimos personajes. Que sí, exacto. Una de las anécdotas así fricadas es que saldrá Pai Juan. Sí. De la 12ª película de Dragon Ball Z. Un personaje que yo recuerdo que Dark Saga la temporada pasada ya se quejaba que querría que saliera, pues puede estar contento. Sí. que estará en el título de PSP. De Dragon Ball Z pasamos a rumores sobre Sonic. Mira, antes comentábamos de Sega. En Revolution. Esto sí, porque es en Revolution. Es interesante. O sea, imaginaros el mando en vertical y utilizarlo como si fuera un joystick. La parte superior, moverla hacia adelante, mueves al Sonic, lo tiras hacia atrás, lo frenas, vas girando. Rollo joystick de toda la vida de simulador de aviones, pero utilizándolo con el Revolution. Sonic, por ejemplo, yo lo dejo en el aire. Ya es una innovación, sí, con el mando tremenda. Yachi Naka... Mientras no te hagan mover el mando muy rápido... Yachi Naka dijo sí, para que acelere, ¿no? Como sí, si fuera batiendo una tortilla o algo así. Qué terrible sería eso. Han sido palabras de Yachi Naka y ha dicho que el juego en absoluto será una conversión para ninguna de las otras plataformas. Será un juego exclusivo que explotará al máximo el mando de Revolution. Así que trabajarán en la idea y la verdad es que a mí me da miedo, por positivo, de lo que puede hacer esta gente con este mando. Podemos tener algo cuanto menos curioso. Promete. Exacto. Pues bueno, si tú anunciabas algo interesante sobre Splinter Cell para PSP, pasamos a otro título también para PSP, Killzone Liberation, que para los fans de la saga pues quizá puede resultar interesante. Pero hay que decir que recibe un poco un cambio de jugabilidad, podríamos decir. Sí, a ver, ya en su día Killzone fue un poco criticado, hubo gente que le gustó mucho, gente que no. Ahora parece que para la versión de PSP cambian un poco el estilo. Seguirá siendo un Killzone en toda regla en cuanto a ambientación y demás. Pero ahora será un juego en tercera persona. Dicen que algo similar a lo visto en Metal Gear Acid, quizá por... Sí, por lo que he visto, por las capturas y por lo que se ha dicho, tiene un aspecto entre Metal Gear Solid Acid y Comandos. A mí me recuerda a la saga Contra. Esa visión tercera persona un poco aérea. Pero Contra es puramente shooter. Aquí, exacto, habrá la mezcla de estrategia. Eso, a ver cómo lo hacen, a ver cómo lo hacen. A ver, estará por ver qué hacen con esta licencia en PSP. Sigamos, noticia interesante. Cuanto menos alentadora para los fans de la saga. Resident Evil 2, dirás, ¿2? Pues sí, es reeditado en PC, en Japón. Muy buena noticia. Así curioso. Es. A unos 14 euros aproximadamente. Sí, así es, de momento solo en Japón. La reedición sirve para reeditar la versión para que sea compatible sin ningún tipo de problemas para Windows XP. Incluirá también nuevos modos y algunas novedades. Y bueno, quizá algún día llegue aquí, esperemos. Si no, de momento nos podemos ir calentando con la noticia que ha salido hoy. Exacto. De que Resident Evil 4 tiene muchos números para salir en PC también. Una gran noticia para los fans de PC. ¿Por qué? Di el razonamiento. Bueno, es un razonamiento personal nuestro. No, pero es un razonamiento mexicano, claro que sí. Lo del ratón y teclado, ¿no te refieres? No, lo de que sale también en Play.com. Ah, sí, sí, eso ya lo iba a decir, sí, ahora. Realmente el juego de Resident Evil 4 fue puesto en la lista de Play.com, la tienda online de venta, hace ya un par de semanas. Parecía una errata, ¿no? Ahí aparece Resident Evil 4 en PC, dices, eso es una errata, fijo. La gente muy desconfiada. La gente, nadie dijo nada, pero hoy ha hablado un empleado de Capcom y ha dicho, no, que sí, que lo están preparando. O sea, que eso ya entonces ha dado mucho más crédito a la noticia. No es algo descabellado, teniendo en cuenta que Resident Evil 1, 2, 3 y el Survivor han salido en PC anteriormente. O sea, que tiene su sentido. Y también cabe mencionar que en Play.com se añadió en la lista de juegos de PC Devil May Cry 3 Special Edition. Ojo, señores, ojo, ¿eh? Entonces, si han acertado en lo de Resident Evil 4, puede ser que acierten y Devil May Cry también aparezca en PC. Play.com no suele cometer esos errores. Y más, un juego que ya lleva 2 semanas en la lista y no lo han quitado. Si fuera una rata, ya lo habrían quitado. Sigamos con una noticia interesante. Muy, muy interesante. Solo por el estudio que representa. Starbreeze Studios dice que trabaja ya en otro proyecto para Next Gen, para PS3 y para 360. Aparte del proyecto que ya tenían anunciado oficialmente, que era de Darkness, la adaptación del cómic, tienen otro. Decir que Starbreeze Studios es el gran estudio que desarrolló las crónicas de Riddick. El estudio de Vin Diesel. Exacto, el estudio de Vin Diesel. Creo que es lo mejor que ha hecho en su vida este hombre. fundar ese estudio. Un estudio magnífico que si vimos lo que hicieron con Chronicles of Riddick en Xbox, no queramos saber lo que pueden hacer con un motor next gen. Realmente puede ser muy interesante lo que nos puede ofrecer esta gente. Seguimos con una noticia, yo creo que genial. Sí. Yo creo que está muy bien. Bueno, noticia cinéfila, ya sabemos que aquí siempre cada semanita hay algún toque cinéfilo. Sam Raimi se hace con los derechos de Forbidden Siren. Ya todos conocemos la saga que sacó el año pasado, bueno, hace un año y medio Sony, esa saga de survival horror. La saga de terror conocida como la saga que nunca jugará Fukui. Exacto, efectivamente. Tampoco te pierdes gran cosa, o al menos eso opina la crítica y eso opino yo. Y es interesante que Sam Raimi se haya hecho con esta película porque podrá hacer un... O sea, yo creo que captará muy bien la esencia. Hombre, ya estamos hablando de un director más de renombre que exacto. No V-Wall, por ejemplo. Que ya estamos un poco hasta... Es que V-Wall ni siquiera tendría que ser considerado director. Ya, pero bueno, mira. Pero últimamente estás viendo muchas aberración. Películas de este estilo. O sea, Alone in the Dark, Silent Hill... Sí, porque es un género que se ha puesto bastante de moda. Sí. No sé. Terror psicológico. Bueno, Silent Hill no tiene mala pinta. No tiene mala no, pinta. No. Pinta muy démosle bien. Démosle una oportunidad pese al lo que se ha visto. Seguimos con la noticia un poco a colación de lo que dijimos la semana pasada, Freeman. Sí. Crytek, los creadores de Far Cry, anuncian su nuevo desarrollo titulado Crysis. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues sí, la semana pasada ya en exclusiva me comentaba el CryEngine 2. Esta semana ha salido... Te adelantaste, Freeman. Sí, me adelanté, no pasa nada. Esta semana han salido las imágenes realmente impresionantes porque jamás habréis visto una selva así. La noticia está colgada también en nuestro foro del juego Crysis, un motor anunciado, o sea, un juego anunciado para PC que utilizará el CryEngine 2. Y pedazo de engine, porque... Pedazo que cuenta con partes DirectX 10... Sí, o sea, va a exprimir... DirectX 9, porque si fuera exclusivo DirectX 10, la mayoría de la gente no podría jugar. No, a ver, o sea, el CryEngine 2 ya se ve por las screens, la gente aún no las ha visto, verá unas imágenes increíbles, o sea, ¿y el la calidad... Que hay? Pero el vídeo aún así es el antiguo. El vídeo tiene un año, o sea, ese vídeo. Son más impactantes las imágenes, el boom mapping que tienen, la calidad de modelado de personajes... que muestran lo que realmente el PC va a mostrar de aquí a un par de generaciones de tarjetas gráficas, superando a todo lo visto en Next Gen y en cualquier cosa. O sea, increíble lo que ese motor dará de sí en el futuro. Noticia que va a alegrar a Freeman. Los Sims 3 entran en escena. A ver, era algo yo muy opto evidente. Por el silencio. Es la gallina de los huevos de oro de Tony Carr. Es más, lo ya... cual no quiere decir que sea buena. No, es no. Más, ya decimos aquí en MEG que habrá Sims 4. Si es que... Por supuesto. 5. Pensaba que ibas a decir Sims Day. No. Yo no, por favor. No, porque antes hago el Hello Kitty Day. Seguimos brevemente con las dos últimas noticias. Grandia Online será multiplataforma. Interesante. Yo creo que es muy interesante la noticia siempre y cuando intenten y lo consigan que las plataformas sean compatibles entre sí, como han hecho con Final Fantasy XI. Así es. Porque si no, van a dividir a la comunidad y eso será muy malo. Si no, si consiguen que la comunidad juegue en los mismos servidores, ya sea pues Xbox 360, Play 3 o Revo, no se sabe para qué plataformas aparte de PC, será una gran noticia porque es el futuro, creo yo. Jugar online y jugar con independientemente de la plataforma, con gente de todo el mundo. Claro, con todos tus amigos y no teniéndolos separados. Exacto. Sí. Y finalmente, ¿quién quería comentar? Creo que faltaba alguna noticia en el aire. Sí, podemos comentar el hecho de que el E3 sí, exacto, se va a recatar un poquito en el tema de las azafatas, ya no van a ser tan explícitas. La propia organización ha dicho que no quieren que se enseñe tanta carne, que al fin y al cabo es enseñar una muestra de juegos, no una muestra de chicas. A mí me parece una gran noticia porque lo que se enseñan son videojuegos, no tías, y si se quieren ver tías ya hay internet y a grandes cantidades. Eso pasa porque la feria se hace en Estados Unidos. Si se hiciera en otro país, eso no pasaría. No creo que sea algo real estadounidense. No, pero bueno, yo creo ahí está sí. La noticia. A mí me parece bien en ese sentido. Finalmente, dos noticias breves mediante nota de prensa de Nobilis. Qué orgullo me hace poder decir esto así, oficialmente. Noticias de primera mano, exacto, noticias, fiables exacto, y completas. Recibidas directamente desde Nobilis. hoy se ha presentado Spellforce 2 y la portada de Spellforce 2. Os la pondremos mañana en el foro. Una portada impresionante. Es preciosa la portada. Sí, el nuevo juego. ¿Podemos contar brevemente algo de Spellforce? Pues sí, la segunda parte creo que saldrá a abril, han dicho, más o menos. Sí, exacto, en abril. Viene a ser un juego de RPG, de estrategia con toques de RPG de rol. Lo que vino a intentar hacer en su día Warcraft 3. Warcraft 3, Blizzard, que no lo consiguió de tan buenas maneras porque el toque RPG se perdió bastante. En Spellforce lo tienes con gran cantidad de unidades, mezclando buenas dosis de estrategia y un diseño de niveles y de personajes muy bonito y muy conseguido. Tiene muy buena pinta. Es un título muy a tener en cuenta. Sí. Además saldrá en precio económico. Sí, creo, así ¿no? es. Sí. Intentan poner un máximo de 20 euros. Un precio ajustado, exacto. Parece buena noticia. Sigamos con otra noticia también, mediante nota de prensa por Nobilis. Van a traer en marzo para PC True Crime New York City. Veremos si para PC logran, o sea, logramos tener una versión decente, ya que para consolas el motor gráfico renqueaba bastante y la jugabilidad se veía algo mermada. ¿Y si el juego es el mismo, que lo tengan en línea económica? No sé si es directamente un port o han hecho una versión dedicada. A ver, si he tratado en salirlo, seguramente es porque es una versión dedicada. Así que yo tengo fe en que darán matices al juego, que esperemos que esos matices hagan que finalmente el título ascienda un poco y meta hueco como alternativa interesante a GTA, que ahora mismo, aparte de GTA, es lo único que habría. Cerramos. Y bueno, también quedaba Tony Hawk's, ¿no? También van a distribuir Tony Hawk's también, para sí. PC también durante este año. A partir de mañana os vamos a poner noticias de Nobilis, las tengo ya todas listas y fresquitas para iros mostrárnoslas en completo directo, por así decirlo. Os dejamos brevemente y empezamos en nada con los análisis. Hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Y bien, con la banda sonora de Metropolis Street Racer, como no siempre hay que aprovechar qué esta gran banda sonora claro para... Sí. O sea, qué mejor banda sonora para, digamos, su hermano mayor, Project Gotham Racing 3, empezar este análisis, que lo empezaremos ya directamente comentando el apartado técnico, que quizás es el más sorprendente de esta Next Gen. A manos de Freeman y Fukui, por favor, señores. Pues sí, como bien has dicho, realmente el apartado gráfico es lo más impresionante de Next Gen y casi se podría decir lo más impresionante de cualquier consola, porque lo visto hasta lo enseñado hasta la fecha por Project Gotham es apabullante, te deja sin palabras. Empezando por la calidad de las texturas, un detalle impresionante que recrea perfectamente los escenarios de Nueva York, Tokio, Nürburgring, Londres y creo que y Las Vegas. O sea, con una calidad impresionante en todos los sentidos, una cantidad de efectos a nivel de, no es HDR, a nivel de iluminación, no es un HDR completo, pero digamos que el efecto retina cuando entras en un túnel y cuando sales, ese impacto lumínico está muy, muy, pero que muy bien recreado. Es realmente impresionante. Vayamos por partes, señores. Modelados, coches, por así decirlo. A ver, los coches están prácticamente detallados como en la vida misma. O sea, no hay casi detalle que se hayan dejado, que lo hayan hecho peor que otro. Incluso los interiores. Exacto. Todo lo que es el modelado del coche es, yo diría, casi perfecto. Quizá a los interiores les falta un poco de detalle a nivel conjunto del juego. Es que tampoco se tiene que ver mucho. Comparado con lo bien que está hecho el resto, el interior palidece pero un poco. Ojo, pero ojo, es muy buena de calidad. Los mejores interiores que se han visto en un juego de consola. Yo diría, para mí lo mejor, la vista interna del juego con el conductor. Sí. Está muy, creo que muy bien. Y los efectos que se ven en el cristal. Entraremos en eso brevemente. Una vez tenemos los coches, ya elegimos el coche, empezamos en carrera y vemos los escenarios. Quizá, perdonen, los coches, quizá le falte algo de detalle a nivel de conjunto a los coches. Quizás se le echa de menos algo más de calidad de texturas para una perfecta recreación, es mi opinión. Se podría haber hecho, pero realmente se ha hecho con prisas el juego, entonces... Exacto. Bueno, se ha hecho con prisas, pero el resultado final... No está nada mal. Es bueno. Pero hay detallitos. Una vez elegido el coche, como decíamos, iniciamos la carrera. Y antes de entrar en circuitos, lo que quiero detallar es cómo afecta la luz y el entorno a la carrocería de los coches. ¿Qué encontramos? ¿Qué vemos? Bueno, podemos ver una recreación, pero... Es que... El reflejo. En este sentido, el reflejo. Pondremos un ejemplo. Solo el puente de Brooklyn. Como vas pasando a 200 kilómetros por hora, el puente está hecho de multitud de vigas separadas, pues quizá 2 metros, y como todas esas vigas se ven reflejadas a esa velocidad en perfecto tiempo real y con un nivel de detalle impresionante reflejados en el coche. Y además cabe decir que no únicamente ves la sombra y ves que la viga recorre una de las partes del coche, sino que recorre todo el coche. Se moldea a la figura del coche. Empieza por el morro, sigue por el cristal de encima, pasa por el techo, sigue por detrás y se va por el alerón. O sea, hace un recorrido por toda la chapa del coche. Aún así, no es un reflejo perfecto. No es perfecto. Creo yo que no hay aún ningún juego que lo haga perfecto, porque eso requeriría el doble de texturas, una la textura real y otra la textura de reflejo. Porque, por ejemplo, se nota cuando tú te acercas al público, que el público sí que no se refleja en el coche. Se refleja como un poco difuminado. Pero tampoco es un espejo. No, pero bueno, que han hecho una simulación teórica de lo que sería el reflejo real, que ha quedado muy bien realmente. Si bueno, ya vas ha quedado realmente impresionante. Encontramos carteles, fallos, los carteles luminosos, los edificios adyacentes a la carretera, árboles, todo lo que esté a 2 metros del coche se ve reflejado incluso las señales del suelo se ven reflejadas en los bajos. Sí, yo diría eso, prácticamente todo, casi a la perfección, han conseguido un efecto que da la sensación esa de reflejarse como en la vida misma. Una vez en carrera, haciéndonos un pasito por los escenarios, ¿qué aspecto tienen? ¿Qué podemos encontrar? O sea, realmente dice, sí, sorprenden, valen la pena, no tanto, son alucinantes. ¿Cómo son lo alucinantes? ¿Ves? Son realmente alucinantes. Ahondemos. Yo debo decir que estuve recientemente, hace menos de un año, en Londres, y el primer circuito que probé fue Londres, y realmente está recreado a la perfección, tanto ese circuito como los demás, sobre todo gracias al trabajo de texturas fotorrealistas, que hasta ahora no se habían visto nunca en una consola, sí en los PCs, y claro, el hacer que las texturas sean como las de la vida misma, haces una foto y metes la textura con alta calidad, exacta como hay la que hay en la vida real, pues el efecto es el de estar en esa ciudad. El detalle se ve perfectamente cuando tienes el coche parado. La mayoría la mayoría de juegos de conducción utilizan ese efecto para que cuando te estés moviendo, la recreación del escenario parezca realista. Pero es que aquí, cuando te paras, si pones la cámara, no ves una textura pixelada, ves una textura perfectamente recreada, que puedes hacer un zoom con el modo foto y ver el cartel de una tienda, de lo que sea, perfectamente detallado, sin ningún píxel y sin ninguna rueda dentada. Son texturas amoldadas a una forma, es decir, no es una textura plana. Es una textura que, si tiene un balcón, tendrá el saliente del balcón. Si tiene una pequeña repisa, verás la repisa. O sea, pero verás que la textura rodea ese sobresaliente. No es que se haga el sobresaliente mediante bootmapping o mediante realza. No, o sea, incluso ya comentamos, las texturas son increíbles. Efectivamente, el modelado de los edificios y demás también están a la altura. No es solo la textura ahí enganchada, sino que han modelado previamente los edificios tal como son, y luego encima les han puesto las texturas perfectas, y el trabajo en conjunto es idóneo. Y además decir que en el caso, por ejemplo, de ciudades como Nueva York o algunos puntos de Las Vegas, que tienen edificios de cristal, O sea, se reflejan entre sí. O sea, tú ves cómo estás avanzando y ves cómo el reflejo del otro edificio está en el otro edificio y a la vez se va deformando. Y los circuitos nocturnos también, las luces. La magia de los circuitos nocturnos. Ese arco de triunfo de Nueva York completamente iluminado, que te paras y es como si estuvieras por la noche, todas las lucecitas de oficinas, casas, iluminadas, es algo. Ya que realmente comentas justamente el nocturno y entramos en tema luces, ¿cómo interviene el efecto HDR, por así decirlo, en las luces y en estos circuitos? Como decía antes Freeman, realmente no, hablando técnicamente y siendo muy técnicos, sí. No es un efecto HDR real, es más dinámico, tiene algunos efectos de lo que sería el HDR. Tiene glare, que es el efecto de que cuando sales del túnel la luz te ciega. Te ciega, exactamente, pero no te ciega realmente como si fuera un ojo que te va cegando poco a poco, sino es un efecto de flash y luego ya enseguida está. Pero bueno, es un efecto glare que contiene el HDR, aunque no es dinámico, también tiene un poco de bloom. Perfectamente difuminado, porque si aceleras, sí. Tiras atrás entre sombra y, sí, se va y luz, viendo. Está clavado en ese momento. De hecho, hay escenarios en los que tras la salida de un túnel tienes una curva y como no te sepas el escenario, sí. Te estrellas porque realmente, como en la vida real, el propio impacto lumínico te ciega. Sí. Así que encontramos el semi-efecto HDR, por así decirlo, en un environment, podríamos decir, pero también lo encontramos con las luces de los coches, en los carteles. Sí, así es. La luz, a pesar de... Yo al principio tenía mis dudas de si utilizaba HDR real o no. Me estuve informando porque cuando lo ves realmente parece HDR. Pero había cosas que a mí no me acaban de cuajar. Y efectivamente, es una mezcla de HDR, pero aún así han cogido los efectos justos, los que ellos necesitaban, ¿no? Los programadores han dicho, bueno, no vamos a implementar HDR, pero queremos que las luces se reflejen, queremos que nos haga un efecto de desenfoque cuando la luz nos ciega, queremos que las luces... circuitos nocturnos que comentamos antes se reflejen en el asfalto si está mojado, se reflejen en el coche, así es, afecten ejemplo, al público. Exacto. Así es, por ejemplo, como cuando vas con el coche, reflejas un cartel o reflejas las señales del suelo blancas y se realza un poco con efecto glare también parecido. Cuando tienes uno detrás ves que te ilumina completamente detrás el coche. Entonces realmente es espectacular ver todos estos elementos que hemos comentado aunados en un solo apartado, que es el gráfico, es el técnico, que realmente te deja boquiabierto. Sí, esa es la palabra, espectacular, no hay otra cosa. Sí, yo creo que realmente se nota que el juego les ha metido prisa, porque lo podrían haber hecho mucho mejor. Mucho mejor. HDR real, implementar algunas cosas. Algún efecto pixel shader. Los árboles siguen siendo texturas muy bien hechas, pero no son en 3D. El público es 3D, los de la primera fila, los de la última fila son un poco más disimulados en 2D. Entonces, pequeños detalles, pero que aún así dices, coño. Además, después de la prisa que les habrán metido, han conseguido ir a piñón y dar el efecto de que es un muy buen acabado. Y mire qué resultado han conseguido. Exacto. También tiene un pequeño detalle de carga de texturas, un poco lento, sobre todo al empezar el escenario, una pequeña fracción de segundo. Son detalles que no afectan a la jugabilidad. Las texturas aparecen y se recolocan. Pero están ahí, sí. Yo creo que son las ausencias de Project Gotham Racing 3 las que realmente remarcan lo que puede llegar a hacer esta consola. Porque se parece tanto a la realidad que ahora lo comparas con ella y notas las ausencias. Esas son las que te marcan lo que podremos ver en próximos juegos. Zanjado queda el tema técnico, creo que ha quedado muy claro lo que presenta Project Gotham Racing 3 y entraremos en el apartado de sonido. ¿Qué decir de este apartado, Sephiroth? Podemos decir algunas cosillas. Bueno, realmente sonido... Es increíble. Está muy bien hecho. Es espectacular. Pero no es necesario, digamos, en un juego de carreras. Bueno, es... Yo creo que es importante. Pero realmente no es el plato fuerte, digamos, del juego. No, efectivamente, no debe serlo. Pero aún así... Está muy bien, los menús con... O sea, interactividad entre los menús, uno, otro, tal, vas pasando las opciones. Y con la música, muy bien acompañado. Sí, está muy bien. Aquí, si me permitís la puntualización, por supuesto. No debe ser la base de un juego de conducción arcade. En uno de simulación, El sonido es de los más importantes, el escuchar la diferenciación en los motores, el derrape de cada rueda. Pero como, como comentaremos en jugabilidad, por si que al Goza ser Racing 3 quizá es no más. Es tan importante, pero se tiene en cuenta. Es un semi-simulador, un semi-arcade, por así decirlo. Lo que sí encontramos es que esta Next Gen, esta nueva generación, suena increíblemente bien. Podemos decir que en 5.1 en Dolby Digital es espectacular, oyendo una panoramización perfecta de todos los coches que hay en pantalla. Si te va a entrar por la izquierda, oyes como por la izquierda. Si te hace un rebufo y luego pasa a la derecha, también lo oyes. Efecto coches que te pasan también. El efecto túnel, o sea, realmente hay muchos filtros de audio añadidos. El sonido de motor del coche modificado según la perspectiva que tú elijas, lo cual es un gran detalle. Cómo ruge internamente. Exacto. Incluso, y desde fuera, si dentro de las perspectivas giras con el stick derecho la cabeza, lo que sería si miraras hacia un lado o hacia otro, también cambia el sonido. El sonido se panoramiza en el lado opuesto al que tú miras, que sería lo que pasaría. Pero sí, realmente detalles como este. Y para aquellas personas que agradezcan la música en los juegos de conducción, yo por ejemplo me es indiferente salvo en el caso que suena, porque suelo quitar la música, decir que pueden estar agradecidos porque hay muchos géneros de música. O sea, no solo se han limitado a hacer músicas de chumba chumba, sino que podemos encontrar géneros como J-pop, hay alternativas rock, hay industrial, hay rock, hay dark electronic, hay clásica además también. Muy buena, por cierto. Muy buena, por cierto, sí, la selección de clásicas es muy buena. O sea, realmente hay gusto, o sea, para gustos los colores. Y se agradece que haya pensado en eso, en la variedad de gustos. Sí, yo aquí comentaré una anécdota que en un circuito, no recuerdo cuál, me salió como una melodía árabe, así, un poco más oriental, que lo flipé porque no pegaba con el circuito, pero dije, aquí han puesto música de todos tipos. O sea, me quedé flipado. Tiene muy buena selección el juego. Sí. No llega a la de Metropolis, ¿no? Pero está muy pero bien. Pero bueno, a nivel de gustos, quizá hay gente que dice que sí. Sí, así es. Como punto final, eso, realmente remarcar que el juego suena muy bien. Quizá faltaría matizar la diferencia de sonidos en cuanto a los coches distintos. Quizá haya alguna. Y quizá, en algunos choques, quizá sí, le falta contundencia. Al sonido. Pero por lo demás, realmente muy bueno, un apartado realmente excelente. En cuanto a la música, además, vuelvo a decir que como puedes escuchar también tu propia música, así es. Pues así es una ventaja. Que me guste, ya sabes. Sí. Sigamos con el apartado de jugabilidad. Freeman, ¿qué podemos decir? Es muy divertido y además tiene el, pese a ser un toque arcade que a mí personalmente no me suena apasionar, el tema de la utilización de derrapes, que eso te proporcionan kudos, esos kudos van aumentando tu ranking, le da un toque muy divertido y bastante extenso a nivel jugable. Maticemos un punto, no es simulador, pero tampoco es arcade, no, es una mezcla de ambas. Pero se acerca bastante más arcade. Sí, podríamos decir que sí. Yo más bien diría que está en un intermedio. Diríamos, en intermedio es que no sería, a ver, la diferencia que marca, desde mi punto de vista, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, de un simulador a un arcade, que el simulador te deja tocar qué tipo de pastilla de freno quieres poner, ahí está, con qué milímetros, qué anchura, ¿qué y cuándo quieres que frene, etcétera, qué suspensión, o coger el coche directamente y correr. Ahí está. Esa es la diferencia un toca entre el arcade y un burnout. El Gotham está en medio. Pero en medio, pero está tirando un poco más arcade. Está más cercano a Burnout. Está un poco más tendencia a arcade. Porque las opciones de configuración, tú allí coges el coche, coges tal coche cual está, te viene de sí, fábrica, y empiezas a jugar. Pero encontramos ese toque de simulación en la conducción, porque sí, no es un Burnout. No, hay que trazar bien. No es un Need for Speed. No, o sea, hay que trazar, hay que derrapar, el coche tiene su inercia, o sea, si pasas una curva, si pasas una curva con pasada de frenada, te va a derrapar. Si quieres girar mientras frenas, no puedes, porque los frenos bloquean la tracción, como sucede en la vida real, y el coche no te girará bien. Los choques, sobre todo, también son muy arcade. Exacto. Porque también no hay... Por los desperfectos. Hay desperfectos, muy pocos desperfectos, pero muy leves, completos, que caerían en la jugabilidad. Exacto, y además esos desperfectos simplemente son visuales, no afectan a la jugabilidad, para como nada, si sucedería en un toca. En un toca de frente, terminas la carrera. Aquí simplemente abollas el morro, que queda bonito, te permite seguir jugando y quizás se agradece. Pero para aquellos matices, para aquella gente que busca un simulador, aquí encontrará carencias. Sí. Pero bueno, esta saga lleva mucho tiempo. La gente ya conoce qué tipo de jugabilidad ofrece. Tiene su propio estilo. Tiene su propio estilo. Que abusa, por decirlo así, del derrape, de la espectacularidad en la toma de la curva. Y poco más. A nivel del control del coche. Creo que podríamos pasar, si os parece, Me permitiría hacer un matiz, decir que bueno, a cada saga han ido puliendo el aspecto jugable, relación, conducción, Q2, y en esta versión ya han acabado de pulir ese aspecto y ahora ya no hace falta hacer hiper mega derrapes para conseguir Q2, ahora hacer trazadas decentes, incluso apuradas, digamos que ya son recompensadas, o sea, te permiten hacer una mejor conducción y no una conducción tan espectacular. Y bueno, te pueden dar kudos por absolutamente todo. Ir a dos ruedas, girar 360 grados, apurar de frenada, hacer derrape cerca de un corredor, hacer amago de frenada. Los rebufos y además todo. Lo de siempre, que esto se te va sumando como si fuera un combo. Y además combo. Puedes hacer combos, efectivamente. Sí, o sea, puedes ir alternando distintos movimientos de kudos para almacenar puntos y así aumentar tu puntuación y tu ranking. Y bueno, Sam, antes de que vas a la siguiente, sí, apartado, que te veo con la marcha directa. Dime. Me gustaría mencionar el live. Ah, por supuesto. Porque yo es lo que más le he dado caña. Por supuesto. Y creo que es, en mi opinión, lo mejor del juego. Es muy bueno, mucho. Es decir, una de las carencias que creo que tiene el juego es los pocos circuitos que tiene. Pero en cambio, con el live, la diversión con amigos es muy buena. O sea, está muy bien en cuanto a servidores de lag, de... es prácticamente inexistente. Como los comandos de voz, puedes hablar con la voz perfectamente con tus amigos. Hay muchas partidas, hay rankings, puedes ganar puntos y subir una liga a otra. Y hay categorías, está distribuido categorías, por categorías. Puedes jugar o más difícil con coches más potentes o menos, en solo nocturnos, circuitos nocturnos o solo circuitos de día. O sea, hay bastantes opciones que, bueno, podrían haber sido más, pero sin duda es un modo online fácil, directo y muy divertido. La única pega que yo he encontrado en el modo online son los jugadores. Hay mucho jugador kamikaze que viene del burnout. Sí, y bueno, es terrible intentar hacer una competencia, o sea, una competición con perfiles tan diferentes de jugadores. Hay de todo, ¿eh? Hubiera resultado interesante que, ya que cada uno, cuando se crea su perfil live, puede elegir a qué familia quiere pertenecer, léase underground, léase familiar, léase amistad, léase pro. Bien. Que los jugadores se reunieran según esa categoría. Hubiera sido interesante porque así los que quieren conducir para disfrutar y hacer adelantos y competir con limpieza, podrían hacerlo. En cambio, de esa manera te encuentras varios pros con varios undergrounds y sabes que como salgas primero, en la primera curva, quedarás último. Se van a aprovechar de tu coche para tomar el trazado de la curva. Te darán un mascón y fuera. Lo que se viene a llamar dar un golpe por el culo. Exacto. Y dar un 360. Exacto. sería así. Pero bueno, como ha comentado, antes de pasar a otro tema, como ha comentado Fukui, el juego en un jugador tiene pocos circuitos y los trofeos, pese a ellos, no son muy extensos. Sigamos ya en el penúltimo apartado, que es el de duración. Realmente es un juego muy extenso. Es muy extenso, tiene muchos modos de juego. Solo decir, los citaré brevemente para que os hagáis una pequeña idea. Encontramos el Carrera Gotham, que es donde encontramos la carrera individual con los 22 trofeos y donde encontramos la carrera conectada para jugar en live. Y luego está el apartado diversión, que es donde encontramos para jugar en la propia Xbox con un compañero, en carreras urbanas, que son carreras normales. Exterminador, se elimina el último piloto de cada vuelta, un modo muy interesante. Carrera urbana por equipos y exterminio por equipos. Y finalmente también encontramos el apartado Gotham TV, que es un apartado curioso, en el que podemos visualizar las carreras que se hagan en el live, tanto de desconocidos, de los héroes Gotham, como de los amigos. Y como tus propias repeticiones que hayas guardado en el disco duro. Finalmente encontramos los logros y distintivos. Recordemos que los logros son esas categorías live, por así decirlo, que se han estipulado para que la gente pues tenga una pequeña competencia personal y consiga ciertos retos. Me acaba tres circuitos sin perder. Acaba una carrera sin chocar ninguna vez. Gana 10 veces seguidas. Haz 4.000 puntos cudos. O sea, realmente son retos que consigues y eso te dan puntos de live por propio reconocimiento personal. Que no realmente tiene más. No sirven de nada. No sirven de nada. Bueno, o sea, son los que pero añaden un pequeño pique reto exacto. al propio jugador. Creo que como compensación de los pocos circuitos y en sí modos que hay, porque al fin y al cabo son los modos básicos que un juego de conducción ha de tener. Yo creo que Bici es un juego largo. Es un juego que terminarlo, yo puedo contar mi experiencia personal, lo he hecho al 80% y me llevó unas 3 semanas y media. Falta sí. la última, faltan las pruebas más difíciles y luego lo que puedes jugar en live. Exacto, o sea, yo creo la que extensión, o sea, a partir de ahí la extensión personal es en live. Exacto, yo creo que en single player los modos de juegos, pese a ser extensos, como los has mencionado, vienen a ser variaciones de lo mismo y la verdadera duración te la da el live. Y te has dejado el modo foto. Y me he dejado el modo foto, sí, comentémoslo. Modo foto. Impresionante. Cabe decir brevemente. Como anécdota que yo las 2 primeras horas de juego de Project Gotham hice fotos. ¿En qué consiste? Simplemente. Brevemente, por favor. A ver, pues, la gente que haya visto Gran Turismo 4 más o menos ya se hará una idea. Sí, para los que no lo hayan visto, cabe decir que tienes las opciones de una cámara semiprofesional, por así decirlo. Tienes capacidad para cambiar el color, la velocidad de obturación, el enfoque, si quieres color sepia o no, hacer zoom, dónde colocas la cámara. Puedes pasear por todo el circuito con la cámara, cambiar la cantidad de luz que entra o no. Bueno, impresionante. Se pueden hacer unas fotos, ¿verdad? Que unas es ese Sephiroth. Fotos. Sí. ¿Cómo has conseguido sacar aquí? Aún no he conseguido sacar las fotos, disco. Pero cachis. Se puede hacer cada foto. Que hemos de pero descubrir cómo sacarles del disco duro. Animamos a la gente que si lo sabe que lo explique sí, y que favor. Cuelgue fotos porque son muy yo, bonitas de ver. Yo tengo realmente. Una foto preciosa que me gustaría mucho compartir con vosotros, pero no sé aún cómo sacar del disco duro de la 360 al PC. Pues que lo maravilla. Sepa, por favor, frikis al poder, descubramos cómo. Pasamos al último apartado, que es un apartado que compensa el apartado que habría en otros juegos, que es guión. En juegos de este estilo lo hemos sustituido por adicción. Que creo que es un término mucho más adecuado para juegos de conducción, deporte, etcétera, etcétera. Exacto, el guión aquí es inexistente. Exacto. Y la adicción, como decías tú, es el live. Es el live, yo creo que una vez acabado el juego, el mayor interés es live. Y realmente es que la adicción es mucha. Y live, sobre todo con amigos, con gente exacto, conocida. Sí, sí, con gente conocida. Jugar, que sepas si cómo no, juegas. Si no, acabas es insufrible. Hiperrayado así de es. La gente, mucho, mucho. Si tienes mucho. Amigos agregados que tienen el juego, quedar de vez en cuando se pueda, cuando coincidas, hacer eso una es lo mejor. Partidilla. Cogerse 3, 4. Y eso es lo divertido, y con piques y con el micrófono. Exacto. Con desconocidos, a no ser que seas un fan de querer ser el primero y quieras jugar mucho para puntuar y subir en las ligas, viene a ser un poco tedioso por la cantidad de gente que te puedes encontrar un poco sucia de jugar. Yo suelo tener paciencia, pero al final acababa jugando en live con gente sin escucharlos y sin hablarles. O sea, sí, simplemente sí. jugaba con el audio del juego, como si fuera con la máquina, pero con humanos. Sí. Y es que es más, me divertía más jugando contra la máquina en extremo que con personas en live, con desconocidos, lo cual tiene delito. Así que realmente si conocéis, si tenéis una pequeña comodidad de amigos, por así decirlo, y podéis jugar en live, no los aprovechéis, porque realmente el juego vicia mucho en ese aspecto. Bueno, en el foro ya tenemos una lista ahí puesta exacto. de tags de Xbox Live, podéis ir agregándoos. A mí me veréis y así poco conoceréis con gente ahora no tengo conocida. Gol, pero a mí me veréis dentro de poco. Qué grande, Freeman. Nos haremos piques. Buah, y nos tremendos, colgaremos en el foro. Tremendos. Puntuemos el juego de la siguiente manera. En gráficos hemos decidido un 88. En sonido, un 86. Lo mismo que en jugabilidad. En duración le hemos puesto un 85. En adicción, un 87. Con lo cual, la nota final, aunque sorprenda algunas personas y nos justificamos si hace falta porque realmente tenemos argumentos para ello, un 87, una nota magnífica. Aquí o sea, llega la gente está muy mal acostumbrada a las puntuaciones. Es un notable alto es para un juego nota. Que acaba de salir en una next gen. Hay muchísimo por ver, no se le puede cascar un 96 o un 100. Exacto, como porque si no los siguientes juegos que les cascarás son 99,9. Si alguien quiere explicaciones, por supuesto en el foro se las daremos, que se pase y nos lo cuente. Finaliza aquí el análisis de Project Gotham Racing 3. En un minuto empezamos el de miedo con Condemned. Hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y empezamos con el análisis de Criminal Origins. Contender Criminal Origins. Ahora, con la gran banda sonora de Chronicles of Riddick, la película. A mano de Graeme Revell. Qué grande es ese hombre. Así que empezamos. Empezamos con guión. En estos juegos, lo suyo es empezar explicando de qué va la historia, qué nos cuenta y qué nos presenta. Fukui. Vamos a situar un poco a la gente de qué trata Condemned. En Condemned somos un agente del FBI, un agente de la ley, llamado Ethan Thomas, que está asignado a la división de asesinatos en serie, o sea, de criminales que matan por placer y una tras otra vez. En una investigación, en un caso normal de un día cualquiera, te ves involucrado en una especie de encerrona, de trampa, ¿vale? En el que te acusan a ti de haber matado a dos policías. O sea, tú vas tan tranquilo y de repente te encuentras con el marrón de que te han colado aquí un asesinato que no has cometido y... Te lo cuelan porque han matado a los policías con tu arma. Exactamente. Con tu arma reglamentaria. Hay pruebas de que... te incriminan. Irrefutables de que tú has sido y culpable. Y tú dices, que caray, pero yo no he hecho nada. Entonces en ese momento has de huir porque la ley te persigue. Es una huida contra reloj, contra la ley y contra los criminales, porque eres un policía, no puedes confiar ni en la policía ni en los criminales, pero tú de alguna manera has de intentar limpiar tu nombre y demostrar que ha pasado allí y que eres inocente. Durante todo este proceso del juego pues iremos visitando sitios de la ciudad, normalmente sitios peligrosos. Nos encontraremos con gente pues desechos de la sociedad, digamos, gente marginal, drogadictos, asesinos, vagabundos, o sea, nos pero moveremos. Pero tienen un punto en común, que están todos medio locos. Están todos locos. Ahí voy, A ver si vamos a empezar a dejar aquí más. ahí voy. Te mueves por ambientes un poco chungos, ¿no? Y es que encima, o sea, esta gente parece que tiene algún tipo de... virus o algo sí, así. Sí, no quería llamarlo virus, pero un trastorno quizás sería mejor la palabra. Sí. Y te atacan, pero a lo loco, o sea, atacan a todo el mundo, incluso se atacan entre ellos a veces si les da la vena. Y parece como un caso de desatada violencia sin control. ¿Qué motivación nos mueve a seguir adelante en la historia cuando descubrimos que somos culpables? Porque nosotros estamos en un caso. Estamos en el caso de El Casamantero. Un psico-killer que lo que hace es matar a personas y colocarlas al lado de maniquíes representando que son pareja, por así decirlo. O sea, todos los casos son así. Entonces, cuando nosotros estamos investigando uno de esos casos, es cuando mueren esos dos policías a manos de nuestra arma reglamentaria que hemos perdido y nos acusan de su asesinato cuando no somos así. Nosotros, o sea, digamos que el personaje... Ethan Thomas sigue en la investigación porque él cree que finalizar, o sea, llegar al Casamantero le volverá inocente. Exacto. Entonces es un doble caso, es el huir del FBI que te está buscando por asesinato, pero a la vez tú estás, o sea, eres cazado y eres cazador del psico-killer, por así exacto, decirlo. Se cree desde el principio del juego que el responsable o el objetivo del por qué tú has sido incriminado es el asesino. Entonces, así es. A ello vas. poco situado el contexto del juego. Eso sería, digamos, la historia, los primeros 15 minutos, un poco. Encontramos ya la historia en contexto a través de FMVs, a través del juego y a través de unos gráficos potentes, Freeman. Que pinta muy bien. Utiliza un motor gráfico que no es nuevo, ya lo hemos visto en PC en el grandioso FIAR. ¡Qué grande que es! Hay aplausos. Lo que pasa que en esta versión de 360 el motor está bastante modificado porque lo han adaptado al tipo de historia que comenta Condemned. Y al tipo de ambiente, sobre todo. Y al tipo de ambiente. Entonces, vemos una cantidad, una variedad de escenarios muy grande, perfectamente recreados a nivel de texturas sucias, mugre, podemos pobreza, ir por edificios que están medio construidos, alcantarillas, edificios también medio construidos, grandes oscuros, almacenes y de día, exteriores también, al final en un campo. O sea, hay una variedad lo suficientemente interesante como para dar riqueza a la retina. Mucha. Y además, a nivel técnico, también se ve muy bien tanto la iluminación como los juegos de sombra, como las propias animaciones de los personajes. Realmente es un motor que está muy bien hecho y que se nota. Lo que pasa que... Empecemos. En cuanto, modelado de personajes. Modelado de personajes, quizá los enemigos... Pese a que no se repiten mucho, porque hay un poco de variedad, quizá les falte grado de detalle a nivel de textura, sobre todo se nota cuando les has pegado un golpe y te puedes fijar en detalle cuando están muertos. ¿Qué más? A nivel de iluminación, falla algunas veces la luz que entra por las ventanas. No tiene los efectos que pueda tener, por ejemplo, Fier a nivel de espectacularidad. Sí, ha sido un poco ocupado en cuanto a pixel shader y a HDR. Encontramos sí, los efectos el muy fuego nulos. Se ve igual, el fuego es una maravilla, es tal y como mismo. Se ve, pero a nivel general quizá tenga mayor resolución las texturas, pero a nivel de efectos, FX, etcétera, esté un poco minimizado en comparación a FIA. ¿Cómo sí. encontramos la interacción entre personaje y escenario en cuanto a elementos y en cuanto a la luz, pero en los elementos, no solo...? Pues bastante buena, pero limitada al guión. Es decir, solo puedes tener interacción con aquellas cosas importantes para el transcurso de la historia. Lo puntualizaremos en jugabilidad, esa cuestión. A nivel de escenarios, pues la interacción es bastante pobre. Solo puedes utilizar según qué tuberías, algunas cosas de algunas estanterías, pero ni puedes mover sillas. En cuanto a elementos en pantalla, mobiliario... Falla. Son escenarios vacíos. Sí, sí. Bastante vacíos. Y además, pero bueno, porque el juego ya de por sí es un tanto lineal. Eso sí, lo mejor, uno de los puntos mejores es la animación de los personajes. Sí, cómo te saltan, esa visceralidad del personaje cuando te salta de repente escondido en una sombra que no lo veías, ese impacto, ese susto y cómo juegan con ello está muy, muy, pero que muy bien. Sí, pero yo creo que eso es más a nivel artístico, el cómo lo han hecho. Yo creo que a nivel técnico, el resumen sería que el motor luce muy bien en 360, lo han adaptado muy bien. Pero podría lucir muchísimo mejor. No lo explotan tanto como confiar. O sea, no lo aprovechan tanto. Y podrían perfectamente. Pero vamos. Pero más que nada por el tipo de juego que es, sí. Que no se precia a eso. Lo que confirma lo grande que puede ser un Condemned 2. A nivel gráfico, ha presentado muy, pero que muy buenas formas. Cuando les den tiempo este y herramientas ya necesarias, pueden hacer algo realmente muy grande. Pero lo dejan más o menos abierto. Que si lo dejan... Sí. Pero no digas nada. No spoilers. No spoilers ni de coña. Vale, está claro. Yo grité. De rabia. Sí. Dije, ¿cómo os atrevéis? Y a dejarlo así, que es un final, como Halo 2. Y luego aplaudí. aplaudí. No era de ese estilo. Pero realmente un final que deja muy abierto, con una incógnita increíble... O sea, que te hace eso, o sea, sientes rabia por decir, pero ¿cómo os atrevéis? Pero luego aplaudes. A mí esos finales me encantan. Pues ya tipo, sabes. Es tipo Half-Life. Ya sabes. Dices, oh, no, pero... Ármate sí. de valor, Fukui. Enfréntate a un juego de miedo. No tengas miedo. Por primera vez en tu vida, Fukui. Solo es un juego, Fukui. Zanjamos. Yo juego para pasarlo bien, no para pasar miedo. Zanjamos, angustia. Creo que ha quedado bastante claro de nuevo el aspecto técnico de Condemned, que presenta muy buenas formas, pero que lo prematuro del título y quizá la falta de herramientas necesarias para acabar de pulir algunos aspectos ha hecho que no presente todo lo que pude presentar, sin duda alguna, 360. Seguimos en sonido, también interesante. Muy buen doblaje, cabe destacar, creo que es el primer punto que destacaría, en inglés, por supuesto, pero yo siempre prefiero un doblaje en inglés excelente que un Tomás Rubio en español. Si no es en Max Payne, no dobles, por favor. Bueno, cabe decir por Tomás Rubio que últimamente está mejorando. Se está comportando. Se está comportando, sí, sí. Si mejora, lo tendremos aquí en Meg. Es que escucha a Meg y entonces aprende, dice, bueno, va, cambiar esto, cambiar ya, lo otro. Ya cambiaré. Luego encontramos unos efectos de sonido muy buenos, además a nivel ambiental te meten en la escena con ese Dolby digital espectacular. Constantemente tienes ruido de gente paseando por edificios encima. Te llegan a helar la sangre. Te llegan a helar la sangre de algún gritito. Quizá alguien tira un mueble y oyes a lo lejos cómo cae. O sea, realmente constantemente te anima a meterte dentro de una ambientación con esa cacofonía de sonidos. Pero en ese apartado a mí me gustaría pegar un pequeño tirón de orejas en el apartado de sonido, en la banda sonora. Sí, lo sé. Porque es muy puntual. O sea, es más que nada presencial, pero muy habitual, al revés, muy poco habitual. Quizá lo mejor del sonido es cuando no está. Es decir, cuando tú oyes una musiquita de fondo y de repente desaparece y empiezas a oír los ruiditos y todo, que te crea ese clima, esa atmósfera, exacto. Eso es lo mejor del sonido. Pero por desgracia, eso lo hacen poco. O sea, la música es simplemente en momentos puntuales, pero realmente muy puntuales. No es mala, pero tampoco destaca como una grandiosa banda sonora. Son efectos de violines, cuerda, algún ritmo. En el estilo de juego tampoco es tan necesario. En FIAR la música no abunda, por ejemplo. No creo abunda. Que es una constante de Monolith que juegan con el sonido para adentrarte en la historia. Pero en cambio, en FIAR la banda sonora es excelente. Sí, es bastante en esa buena. Puntualización, sí. Es sí, muy sí. buena. Ahí es correcto. Y en Condemned destaca porque es buena, pero es lo que debería ser. En Condemned es sutil, muy exacto, sutil. Exacto. Y entonces lo que prima más sobre todo breve orquestaciones, es el sonido FX. Breve ritmos, los, exacto. En FX bueno, es donde que realmente... Los sonidos ahí, ese murmullo de ese loco detrás de la columna que lo oyes. Que lo oyes, que está cabreado. Murmurando, que no sé, está diciendo... Yo qué sé lo que estará diciendo, pero está murmurando. Realmente se gira gritando, pega gira un berrido, te salta y quizá tiene una silla en medio y ves cómo sale la silla disparada, rebota y mientras oyes cómo rebota la silla contra quizá un mueble de madera, ya te está atizando y oyes el ruido a la vez. O sea, es espectacular lo bien panoramizado y lo bien mezclado que está ese título. La clave es eso, que está muy bien mezclado. Vale mucho la pena tener un 5.1 para poder jugar este juego porque añade muchos enteros y mucho contexto al título. ¿Qué tal la jugabilidad, señores? ¿Qué podemos decir? Pues bastante bien. A ver, yo creo que se han basado en la creación de la atmósfera del juego para meter al personaje, digamos, al jugador en el juego. Cabe decir que los creadores se han basado en tres películas, como bien vimos, que era Seven, uh-huh. El silencio de los corderos y 28 días después. En ambientación y en jugabilidad realmente se han puede destacar bastante. Esa mezcla y realmente, sí, sí. Y realmente, pues sí, ves elementos de todas esas películas, tanto de investigación como de, bueno, de las locuras que hablábamos de los enemigos que nos encontramos. Y bueno, tiene elementos CSI, como, a ver, sí, eso, detalles. Eso voy a decirte, no es un shooter al uso. O sea, es un shooter, primero, o sea, es un shooter que destaca quizá por el nivel de acción, porque no tiene tanto disparo, sino... Exacto, yo es lo que quería exacto, comentar. O sea, es el juego de la jugabilidad, que es que no es un shooter al uso, efectivamente, y entonces destaca, es novedoso porque los combates son prácticamente siempre cuerpo a cuerpo. Es mucho más visceral, es mucho más rápido, has de ser más certero, es mucho más intenso. Y entonces yo creo que ahí pues han sabido sacar lo bueno de un shooter para no repetirse. Hemos visto usar muchos tipos de armas. Para que la gente se sitúe, básicamente tú puedes arrancar una tubería del escenario para golpear al enemigo que viene y al igual ese enemigo hace lo mismo con una tubería, cosa. Un trozo de una mesa... Es, exacto, una pata... Lo que sea, que una a pesar pata, de ser siempre elementos, como tú decías antes, que son fijos... Que no puedes elegir la pata de la mesa que tú quieras, solo la que está más cerca tuya. Pero aún así no deja de ser un poco innovador. Sí, pero por ese concepto, porque ese loco, digamos que la mayoría de shooters, el enemigo tiene pasión por su vida o quiere conservar su vida. Sí. Pero aquí no, aquí le es igual, por lo tanto te ataca de manera totalmente bestia con cualquier con cosa tiene. Que tenga y si no tiene nada... Se retrasa un poco, coge lo primero que vea y te viene directamente gritando a por ti. Claro, son 2 segundos de inutilización de qué hago. A pesar de todo, encontramos también armas de fuego puntualmente. Muy puntuales, muy de vez en cuando y son... Y que hasta puedes pegar con la culata y... O sea, tiene 2 usos, digamos, botón secundario. Así pues encontramos el aspecto, digamos, de acción y de defensa con esta particularidad. Y luego encontramos, como que eres un detectivo del FBI que se encarga de aspectos forenses, encontramos, como bien ibas a comentar, Sephiroth, los aspectos o los artilugios de 6. Puedes ir buscando pistas que te lleven pues a resolver el caso. Incluso puedes utilizar un móvil para enviar datos, una PDA, etcétera, para navegar. Escáneres de retina, sí. Cosas así. Es muy interesante realmente que hayan añadido este aspecto, pero tiene su lado, digamos, oscuro, por así decirlo, que es que está bastante desequilibrado la cantidad de acción con la cantidad de investigación. Se le ha dado poca importancia y habría sido interesante quizá equilibrarlo un poco más, pero... El otro inconveniente es que el juego siempre elige la herramienta apropiada para resolver ese enigma por ti. Y no solo la herramienta, el momento. El momento te apropiado, obligan exacto. A cuando tienes que investigar lo suyo, y seguramente lo podamos ver en un 2 porque es una gran idea lo de la investigación, es que la puedas ir mezclando con los propios momentos de acción que no sea tan en lineal, el instante quizá. Que tú quieras. Sí, que no sea tan lineal de ahora haz esto, ahora haz acción, sí, ahora sí, tal. Sí, sí. Que se haga... una mezcla bastante interesante, creo que lo pueden conseguir y tienen los medios para hacerlo. Una mezcla muy interesante, pero que en algunos puntos queda desequilibrada, como decía, pero no solo por prevalecer la acción sobre la investigación, sino también en nuestro avance por la historia. Hay momentos en los que simplemente estaremos andando por escenarios vacíos y ocasionalmente encontraremos algún loco con el que combatir, y en cambio en otras ocasiones, sala tras sala, encontraremos gente con la que batirnos, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, a veces te encuentras en el que andas demasiado o luchas demasiado y el equilibrio no acaba de estar matizado. Pero bueno, eso es una impresión que da a la larga de jugar el juego. A la larga de un juego, y pasamos a duración, que es el largo precisamente. Es un juego bastante corto, pero como siempre decimos, es de esos cortos, pero intensos. Es intenso. Y que la experiencia vale mucho la pena. Es un juego de unas 7 u 8 horas. Yo creo recordar que me lo terminé en unas 8 horas. Dices, bueno, es poco... por los 70 euros que vale. A mí, sobre todo. A mí es lo que me duele. O sea, duele. 7-8 horas por 50 euros, pase. 70, pero señores, 70. Además, tiene el inconveniente que no es demasiado rejugable. O sea, la historia, aunque queda abierta, no te da a lo largo del juego alternativas para abrir otras brechas. Al tener el concepto de la investigación limitado a las decisiones de la máquina, eso no te permite resolver los casos de otra o las pistas de otra manera. Así que claro, es un juego de explosivo, o sea, es una carrera de 100 metros que acaba porque no puedes hacer otra. Y tampoco tiene modo online, no tiene modo online, no. Ni tiene descargas. Sí, que realmente en ese aspecto un gran tirón de orejas porque es una pena. Es una pena porque puede ser un aspecto que haga echar para atrás a más de uno y más de dos, y resultaría una lástima porque el juego es magnífico. Yo fueron 2 días intensos, sin parar, que vamos, acabé del juego y dije, qué grandes sois Monolith Productions. Bueno, si comentáis que el final es abierto, quizá han hecho un pequeño globo sonda a ver qué tal la gente responde con Demnet, una nueva licencia. Yo espero que haya respondido bien. Tipo de juego y luego... De hecho, han respondido bien. Sí, yo creo que sí. Pasemos a las puntuaciones de cada apartado y a la puntuación final. En guión hemos optado por un 83, en gráficos un 82, en sonido un 83, el apartado que mejor se lleva nota es el de jugabilidad con un 87... Y el que peor queda, sin duda, es duración con un 75. Como nota final, en Condemned Criminal Origins, un 82. Que repetimos, es una buenísima nota. Es una nota excelente, pero hay cosas muy mejorables. Sí. A pesar de estos dos títulos ser lo mejor, bueno, de lo mejor de junto lo mejor. A quizá Call of Duty 2 y Dead or Alive 4, que tiene ahora mismo 360. Bueno, Cameo y Perfect Dark. Y Cameo, vale, sí. Bueno, Cameo, pues, Perfect Dark ya hay hablaríamos. Matizaciones, ya hablaríamos. Lo dejamos aquí, volvemos en un minuto con la lista de lanzamientos y acabaremos con el programa. Hasta ahora.